Madre mía del Rocío, dime si me has perdonado. Dime si me has perdonado, madre mía del Rocío. Dime si me has perdonado, madre mía del Rocío. Dime si me has perdonado. Dime si me has perdonado, que tú solita, Rocío, te entera de mi pecado. Que tú solita, Rocío, te entera de mi pecado. Y si es pecado, ven y a verte. Y si es pecado, ven y a verte. Andando por las arenas, aquí me tienes, Rocío, pa' que me quite la pena. De Rocío, cuida de la humanidad. Cuida de la humanidad, madre mía del Rocío. Cuida de la humanidad, madre mía del Rocío. Cuida de la humanidad. Cuida de la humanidad, que tú solita, Rocío, la humanidad pues arma. Que tú solita, Rocío, la humanidad pues salva. Y si es pecado, ven y a verte. Y si es pecado, ven y a verte. Andando por las arenas, aquí me tienes, Rocío, pa' que me quite la pena. Rocío, qué guapa vas de pastora. Qué guapa vas de pastora, madre mía del Rocío. Qué guapa vas de pastora, madre mía del Rocío. Qué guapa vas de pastora. Qué guapa vas de pastora, qué sencillo tu vestido. Qué grande eres, señora. Qué sencillo tu vestido, qué grande eres, señora. Y si es pecado, ven y a verte. Y si es pecado, ven y a verte. Andando por las arenas, aquí me tienes, Rocío, pa' que me quite la pena. Hay hombres que en la marisma trabajan todos los días. Trabajan todos los días. Hay hombres que en la marisma trabajan todos los días. Y siempre salen al paso que lleva mi romería. Que lleva mi romería. Le rezan al sin pecado y entonan una plegaria. Y vuelven a su trabajo con lágrimas en la cara. Y si es pecado, ven y a verte. Y si es pecado, ven y a verte. Andando por las arenas, aquí me tienes, Rocío, pa' que me quite las penas.